pueblo que me ha dado tanto y tanto. La boriqueña tierra del cordero santo, tierra de salsa, trova y reggaetón, donde te sonríe a ritmo de plena y son. Perla en el Caribe, eso es así, donde resuena el coquito, coquito, coquito. Cuna de cantantes y actores, deportistas y predicadores. 10x35, una isla pequeña pero con un dios gigante que cuida de ella. Aquí me trajo él con propósito certero, hacer lo que pocos esperan de un rapero. Y voy a rugir de Mayagüez a Luquillo, como dicen en Portorro a fueguillo. Soy de aquí, pero es aquí donde vivo y ahí también. ¡Puerto Rico!